Aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra, hoy muy bien acompañados por Sara Linares, gerente de audiencias técnicas, y Jules Villanueva, gerente de programas académicos de Microsoft. Y es porque han terminado el proceso correspondiente al año 2012-2013 de la famosa Imagine Cup, donde se escoge a interesantísimos desarrollos que hacen ingenieros venezolanos de software para... Bueno, vamos a ver que ellos lo cuenten. Vamos a empezar por ella, por Sara Linares, gerente de audiencias técnicas, para que nos explique qué es Imagine Cup, y después Jules que nos explique cuáles son los principales competidores de este año. Sara. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Bueno, un poco la historia de Imagine Cup. Imagine Cup es la competencia de tecnología más grande a nivel mundial que tiene Microsoft. Es una competencia de estudiantes donde las diferentes universidades presentan proyectos innovadores que permitan solventar algún problema que aporte un apoyo a los problemas que de la ONU, ¿no? Los problemas de la ONU, los 8 objetivos del milenio. Este año nosotros tuvimos la participación de más de 23 universidades a nivel nacional durante todo el proceso. Es un proceso donde se hace una primera preselección y de esa preselección quedaron los 12 proyectos que estuvimos viendo. Imagine Cup es una competencia que va un poco más allá de la simple idea. O sea, todo comienza con una idea que los chicos se planteen y la tratan de hacer realidad. Y al final lo que se espera es que esos proyectos se ejecuten y que aporten, den valor social a la sociedad. Nosotros tenemos un recorrido desde el año 2006 en Venezuela, donde durante 2006 al 2008 estuvimos participando a nivel regional, competencias regionales. Teníamos nuestro ganador nacional y ese participaba contra Colombia, Ecuador y Perú. Y fue en el año 2009 cuando ya inicia el proceso de Venezuela, el ganador de Venezuela va directo a la final mundial. Entonces hemos tenido representantes de diferentes universidades en lo que es la final mundial. El primer ganador fue el equipo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el 2009. Esa misma universidad repite en el 2010, que nos fueron a representar en Polonia. En el 2011 tuvimos como ganadores al equipo de la UCB. En el 2012 tuvimos como ganador el equipo de la Universidad Católica y este año repite nuevamente la Universidad del Táchira para representarnos en el mes de julio en Rusia en la final mundial de Imagine Cup. Ok, entonces me alegra mucho conocer que la Católica y la UCB, mis dos alma mater, hayan triunfado como bien seguramente se merecían. Pero vamos a conocer quiénes compitieron este año, que seguramente todos merecían ganar. Me va a decir Jules Villanueva, gerente de programas académicos, y cuáles vale la pena destacar por el tiempo solamente en este momento. Jules, cuéntanos. Este año contamos para las finales locales la participación de 36 proyectos provenientes de 14 distintas universidades del país, de las cuales seleccionamos 12 para esta gran final, de 8 universidades, de las cuales podemos destacar obviamente la universidad ganadora, Universidad Nacional Experimental del Táchira, quienes tuvieron el placer de tener 4 equipos en la gran final. También la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica. También contamos con la participación de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este año, por primera vez en la competencia, tuvimos un proyecto de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. También podemos destacar la participación de la Universidad Metropolitana, la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes, dentro de las más destacadas. De verdad son un gran número. Tenemos la Santa María, la Nueva Esparta, a ver, que algunas que se me escapan realmente, pero todas hicieron su mejor esfuerzo. Cabe destacar la Universidad Metropolitana. Este año compitió con 10 proyectos en su primer año en participación. Obviamente su primera experiencia, clasificó un equipo a la gran final. El año que viene esperamos obviamente mucha participación de ellos. La Central la Católica ya involucrada, y yo creo que la UNED son las tres que siempre vamos a estar destacando, las que hemos destacado en los últimos años, ya que su desempeño en todas las finales ha sido bastante importante. La Central y la UNED se han intercambiado en los últimos años con primero y segundo lugar. La Católica se involucró el año que viene y este año también vino, el año pasado y este año también vino a participar en la gran final. Entonces creo que poco a poco estamos incorporando nuevas universidades y la competencia está subiendo de calidad, de nivel, los proyectos que estamos presentando. Espérate un momento, por el tiempo de la radio, 36 universidades y estás tratando de recordar todas, pero vamos a suponer, no sé, la verdad es que no sé cómo es el método de trabajo para ustedes, no sé si hay un cónclave y entonces durante ese cónclave todo el mundo está varios días encerrado y viendo quiénes van a ganar, pero en todo caso al final hay un grupo de 4, de 5, de 6, de 2, no sé, que son los que por alguna razón el jurado decide destacar. Y lo que quiero saber es cuáles son esos, los 4 más destacados. Ok, este año los 4 más destacados fueron parte del equipo ganador, que fue el equipo Lazarillo de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Tenemos Syncols, que también es de la Universidad Experimental de Táchira. Como tercero te puedo decir es Market de la Universidad Católica Andrés Bello. Y como cuarto te podría nombrar la ESMAS de la Universidad Nueva Esparta. Ok, y pues, ¿de alguna manera puedes resumir cada uno de esos 4? Claro, mira, el proyecto ganador, Lazarillo, como su nombre le indica, es un apoyo a las personas con discapacidad visual a través del uso de Kinect. El Kinect le va indicando, se lo colocan o se lo adaptan como un cinturón y le va a indicar a la persona cuando tiene algún obstáculo enfrente o les indica si tienes una persona enfrente y les da ciertas señalizaciones a las personas con discapacidad. En cuanto al proyecto de Syncols, es un proyecto que le está brindando apoyo a personas con discapacidad auditiva y para los sordomudos, a través del uso de señas. El sistema logra interpretar el lenguaje de señas y una persona con este tipo de discapacidad puede utilizar Skype a través del lenguaje de señas y hablar con otra persona que puede disfrutar del poder de la palabra, ¿no? Perdón, deja que aclare esto. Tú estás diciéndome que una cámara mira a alguien usando el lenguaje de señas y el software interpreta el lenguaje y lo convierte en letras y palabras. Así es. De hecho, ellos recibieron un premio, digamos, especial porque ese proyecto promete. Entonces, fue los que quedaron como ganadores de la que fue la categoría de ciudadanía. En cuanto a la categoría de innovación, tenemos a la Universidad de Nueva Esparta. Ellos presentaron un dispositivo que es para las personas que sufren de apnea. Durante las noches se colocan el dispositivo en la nariz y le lanza ciertas alertas cuando la persona está teniendo una crisis y le envía una alerta al médico que está atendiendo a esa persona. Entonces, y ayuda al que está al lado a dormir mejor. Exacto. Eso es digo por el enroquido, ¿no? Sí, ellos eso es uno de los objetivos, ¿no? Y por último y no menos importante, en la parte de videojuegos tenemos a la Universidad Central de Venezuela con un proyecto que actualmente están siendo un prototipo dentro de lo que es el Hospital JM de Los Ríos, porque es para ayudar a niños con autismo. Entonces es un juego que les permite no nada más interactuar ellos, sino que tienen una integración familiar, por así decirlo, y lo que permite que los niños tengan mayor receptividad. Quiero mencionar algo sobre eso. Hay un artículo en Tecnología y Palabra que habla sobre algo que han, vamos a llamarlo, descubierto en una universidad estadounidense, que los niños autistas, niñas autistas, aparentemente se están comunicando de alguna manera mejor con robots, con computadoras, que con las personas, lo cual significa una serie de cosas bien interesantes, pero aparte de eso se están comunicando, que eso es lo que importa, y esto tiene mucho que ver con lo que está comentándome en este momento Sara. Y en cuanto al proyecto ganador, US, ¿cómo lo interpretas, cómo lo describes y por qué decidieron, según me cuentan algunas personas del jurado con que hablé antes, la verdad que ganó por abrumadora mayoría. Sí, realmente, aunque al final la decisión fue unánime, fue muy discutida. La final este año, comentábamos, en el desarrollo iba a estar muy cerrada. De hecho, fueron décimas las que separaron cada uno de los equipos. Y Lazarillo particularmente tuvo un desempeño muy alto, no solo en el performance, en la presentación de su proyecto, sino al nivel de la calidad del mismo. Es una fantástica idea el uso de el Kinect de una manera tan particular a la hora de ayudar a las personas con discapacidad visual, y siendo realmente una interacción bastante dinámica. Algo que sorprendió mucho durante su presentación fue el hecho de que el Kinect no solo te decía que tenías un objeto de frente en una distancia media, baja o alta, sino que te decía qué tipo de objeto. Él te podía decir que era un objeto digamos inanimado, pero cuando se volteaba él era capaz de detectar que había una persona enfrente en tu objeto. Entonces eso dio, digamos, dio mucho clic tanto al jurado como a todo el público presente. De igual forma, el hecho de poder estar interactuando con las redes sociales, Lazarillo te permite publicar de manera sencilla la ubicación de la persona en Twitter o en Facebook. De esta manera, obviamente, poder estar realizando distintos servicios que pueden ser en caso de emergencia, ayuda. También permite la lectura de redes sociales, es decir, la persona tiene una función a través de voz, la cual le va a permitir la lectura de su cuenta de Twitter o su cuenta de Facebook, lo que permite no solo es la ayuda a la hora de desenvolverse dentro de un ambiente cotidiano, sino que también en la manera en que se involucra dentro de la sociedad. Sí, qué bueno. Qué curioso que no menciona posicionamiento y que no esté bueno, seguramente se lo van a agregar, no esté el sistema diciéndole al invidente dónde está y hacia dónde debe ir, ¿verdad? Sí, eso está incorporado. Ellos utilizan los mapas de Bing y justamente en las redes sociales ellos comparten la ubicación donde se encuentra la persona en ese momento. Ok, ya se nos está terminando el tiempo, lamentablemente. La tradición en tecnología de esta palabra es que le pida a los entrevistados que traten de hacer abstracción de la posición que tienen y le pregunten al cargo que ocupan algo que a mí se me olvidó preguntar. En otras palabras, yo le quiero pedir a Sara, la persona, que le pregunte a la gerente de audiencias técnicas algo que a mí se me olvidó preguntar. ¿Qué le preguntaría Sara, la persona, a ese ejecutivo de Microsoft? Mira, yo lo que le preguntaría o le sugeriría o le diría es simplemente continúen con el apoyo. El apoyo no es únicamente para el estudiante, el apoyo es para el profesional, el apoyo es para el profesor, el apoyo es para todas las audiencias que nosotros tenemos en nuestro medio, y es lo único que yo puedo decir como Sara. Bueno, Sara, de todas maneras no se pudo salir de su cargo de gerencia de Microsoft, que sin duda es una familia bien tight. Juez, vamos a ver si puedes imaginarte eso. Estás en tu casa, eres una persona, imagínate que eres tu primo o tu amigo, y que tu primo o tu amigo en una reunión están tomándose ahí sus palabras, sus cervecitas y cosas, y te preguntan algo sobre esto. ¿Qué le pregunta Juez al gerente de programas académicos de Microsoft? Yo le preguntaría, ¿qué ocurre con los equipos que no ganaron la final de Imagine Cup Venezuela? Y la respuesta es que nosotros vamos a estar trabajando en poder enlazarlos con las empresas que apoyan proyectos de emprendimiento en Venezuela, como lo es Hop Caracas, Guaira, Fundación Ideas, tres de las instituciones que hoy participaron como miembros del jurado. Parte de la misión de su participación es poder involucrar a todos, absolutamente todos los proyectos que llegaron a la final mundial. Esa sería esa pregunta abstracta que me está solicitando. No solamente la hiciste, sino la respondiste muy bien, cónchale, Juez. Bueno, muchas gracias a ambos, a Sara Linares, gerente de audiencias técnicas, y Juez Villanueva, gerente de programas académicos de Microsoft. A ambos y a todo el equipo de la empresa, les recuerdo que Tecnología de Palabra es su casa, cuando quieran. Gracias. Gracias.